¿Cómo andan? ¿Cómo tienen? Cualquier hace que ocho bonen hace mantilla. Ahora, con no bonen es en Chihuahua, tu boquilla. Ahora, sangre de día, tú en si amo, voy a hacer eso así, boquiao. Y yo, oñale, como cuando amo, no intuí. Bueno, yo tuve algo sabor muy como tiene una tutana, natural, sons. Voto era de ubuya. Unyaka boko we kana si nyumba yao. Abana ba wakena abana ne bala si chinchi da so ucha so kanga mo twins. Mo ikomo chenu aba ayere vya. Na akua nena kira ya omo ito. Atuye aligani ya sengi nchu yogo cho. Kwa au, kwa vere rani. Ense, nigera ire. Kwenzi ni tuwarari ne. Kwa tobo gondele liye obo nene. Saitani otichira mataito. Oto uko hili. Tuiko jakoba toko raya yende toko reka nana sobo iko bukense. No nyene eva toko ya rara tuiko kumia ekia gara. Tuiko chari nga yesu ya kene wangu gangu uchuzi. Etuwa sabire, otu inyori kira ya omu ito. Kora le, emire moge ndi etero kora, imeye ikaru. E yora anye buwango kegima wasoka kuru ororo. Na kira abobo rorobo nene, na mariga no kuriani ya maino, yese ite kerora wasoka kuru asenyo mba ya mavira. Na utanga asanga, ya erire, ekero, era nyolekana ngati tuonga ameti bibi bitu yera abobororo nokorera na kuria ni amake na omwaeri ontosire kale na kale ko oko ani kwa onkolinga nya sawa ito tuonga ameti bibi bitu ero oto kwali gani asikinkoro kitu na mamaito totale atomenye amonaya matuko itonsi tole moya suwe kubinsa. Uwanja kwa wako leke kurubono kwa ikakari na kare. Iki atu avori ya sita di chene Yesu Kristo wa mavori ya. Amina. Amen. Awa minto. Awa kena aba nene nande niko nare kwa itinga vya soko baari gamia. Asenge nchi yu kwegera. Ayatu aba tuwa kuligero ria. Iwi ikiri ria. Kavete. Itu kuli ya chumata tungo cha kuegera tuwa lengi la kiti ya nyarekana. Iko naende na watu kuegera lende ege tuwa lia kuegera li itu kuli ya. Tuwa ligere tia mangana manene. Amangana alia manene tuwa ligere tina alia nga. Tatu asomete kita uke konganya merongi tatu. Na vivere kibungo kie merongi tatu na vitatu. Iyo tuwa nyote nga, kia gotewa na umo ntura akore vive, asobo sivuane, ninyo aleko wangu tinya, erieta diaje, kuruwa sige tabu kiana. Umo ntura akore vive, asobo sivuane, ninyo aleko wangu tinya, erieta diaje, kuruwa sige tabu kiana. Na voi goto karigere ria, ege trabu kio mo, kia ese kia ri, tu karia ese trabu kia ese kia ri, komne isano na isato, eke mungu kia e merongewe na vine, tu kanyora na kia kia orte ringa, omo nyaboro unge, kara oncho ke koru asoboro unge buaye, na kokole vive, alionsi akorete aboro unge, alionsi akoreta maya. Ekerala onjoke kuruwa se okokora maya. Na onjokacha akekome okokora ayara mave. Alionsi pi alia akoreta maya tako inyurua. Alia akoreta maya tako inyurua. Na po igase kebungo kemero ngewe la vitano na vivere. Tukarigire liase yese kerekomine isa anisato. Nga omu ntu oromo nya vive, ekera aligeri ya role obubibu aye. Ekera aligeri ya role vivi aye. Anya aleko voku wangama uti asomo nene. omuntu yarangame kegima agenda somonene na kuroki bibye na kubitiga omonene ta koinyura ebibye bya ani gara atinye erieta bya kuwa se getabu kya makweri na anya akoboko beke erieta bya yesu getabu kyobogima abuna otwikirite tituko tidia twigirite wikiria Bueno, pero todavía no está cuidando la gente. Esa gente, ahora han hecho señora, ni que todavía no está cuidando. Y el carro, a matuca, a dichir vivere, no hay mesa, tonga, no hay calidad, arañar, coba, coera. Esto todavía no está cuidando, hijo. Pero no hay nada bueno, hija. No, es que no vamos a vivir, no vamos a vivir, no vivir, diablo. Aso kwegena na usibi wala manye da Kristo muneke mwanzo abuwa marie tavo anya eto koba kulikwa kuruwa se alige tuwa sege tavo kie vive usikyo ama kweri wano balivonsi pi Vangamire ekene kigima. Vangamire asekene. Ebibe byabo. Aso kwegena. Nande basibiwe na manyinga aikrisa itete akabeke mwanzo. Amariye tabo. Nigara anyara koba kurushi wakure sege tabo kyo ebibe kema kweri. Na anya alekoba kubekwa asege tabu kyobo gima wakale na kale. Hima. Andetu ya nino hivi. Ondevwe si ora anya alekoba kuangami vivi aye. Ondevwe si ora anya alekoba kulele na kuangami vivi aye. Na kurangiria omonene na kumoteria nge kene yeso na tigire vivi. Omone none na tigire vivevi ingokora. Omone none na tigire vivevi kwensu vinye sunge tia. Omone none na tigire kegima ama isaya mbwata mwe. Oko gani oko mbwata oko ve. Enda mwamwe ye mbwata mbe. Obo hivi obo mbwata omone none. Obora yobumbwa te Yesu. Obo sasi makwime weka na okumbwa te. Okobune sabato yao. Na volgo kobuna amakikao. Yeso onere alona atigire pi. Na akira asore. Bunande iga omuko. Omuoro. Na tumbu atikende kia pime yane. Na atikora nche onsivi na manyinga au. Na eke eno otiga seki otige kegima chinge nche ichu tuwa kwa nile. Eke ene yeso ito. Nigala anyare kwa uo chintia. Na kukoveka erietari ya hori nyako hori kovekwa ase yutavu ya kare na kare. Ige tavu kiovo gima wa kare na kare. Yeso ito ni gala nyare kovo utinya evivya ovionsu pi. Yeso ito ni gala atinye evivya ovionsu pi. Na hinde kera atinye evivya ovionsu pi. Anyare kova uo kovarira obo gima wa kare na kare. Bueno, durante que todo el manso, me de que estaba bien con los cuisayas, me lo hongué en el exacto, y que hongo que haya, me lo hongué ver en el sano. Estoy con una quina soy, y tal, otro es me quería, y duro ya mañana ya que tú has visto con cuándo. Isaya, me lo hongué en el exacto, y que hongo que haya, me lo hongué ver en el sano. Una quina soy. Hello? Eh. Ya mnogeu kwa na ya. Inche ni inche, bweka ngotinya ogosalia kwao. Asenge nje ya nenche omonyene na tinko inyora ebibe byao. Ndiye bono mongi na wabarishebo. Saa usisini. Thank you so much. So maneri okide very clear. Inche minche ngotinya ebibe byao. Na tinko inyora ebibe byao. Mwara kwa tewa amina gaki. Amen. Shwari. Eki ronya saa itawaro tezinga. Nele vieka ora atinye evide vieto. Na nele vieka ora ave utazi inyole ti. Eki roto ora ave toku wangama. Eki roto ora ave toku wangama wami. Ama anawanya saa imbele matua izwe menene lero. Ega asia nene kiki matua izwe. No kuangama ebibe vyo na vira vyo. Nareko vanincha aerero. Nareko gendo mwasorero. Nikara nsensi. Kerole nche vieka. Ndiye karamu. Ndiye karatasi. Ndiye kewe vya nikara nsi. Kiri mburati. Abi manyete. Iye. Manyete. Mama yeten aki, ente aki alin bwa tenda mam. Ente aki ala. Iji wule linsi. Koro mori se so wuko, disaw. Iji wule linsa wuken si. So man. Neli wukwa na iga. Ongi nyori ye. Tukwa ne komo. Ayena inche. Okuwa na manga nao elindo nyoro boronge bwao amina mongyorio te abanga ninka bimanyete no bimanyete na elenga kiwi mayete na kia kwa raikawa vya mewangewe na isa na mambi ya mano mama inga ongi nyorie evize vya ne toka ambe na aye. Nonye ni isaya ya mwiko kumina isaya na isato na hindi ni gago tebanga inchua sende muno ole igo nga nonye kovua te vivi ya na vivalira muno manyinga aevideka toki karanse tukua nirane kia tuwa kua nirane omwere so igore nkoro ya oke imonye tandola matenga vono mbaro monene vigere vya nkoro ya neye yonzi ye na koiri. Igele li meyana orolege nto kero. Nki kero. Obo ngiti mbole meyane. Obo egi meri mbole meyane. Obo rogi mbole meyane. Obo tumani mbole meyane. Enda amua mno le meyane. Obo nyaka mbole meyane. Obo ibi mbole meyane. Obo mbole meyane. Na kutawibwela. Akobuata machikao. Nare meyane. Omo nene. Aso otewele liogiri yao. Takibono na achira asore ndi mnande iga nyoli ndole chi asende bogeka asembu ate chikona kona asentara ake ntara aronge iya omono nkonye nyare koba nkuronge iya na kubuga mono na tole iga tuwe nsintuma iti hivyo tutanya kuangama undikeo mtu na rororo hivyo mbogo kore tutanya kuangama na anga kiendo tangame kumo nene na video ta angamete na video mamina kari konsandi mono video ta anya kuwa angama na kie kie kwera isa wata nga kie omu nyori mbili diane na kolire nga kiende nita angamete asobo sibu hawa ekia watu wanyora nga eke ene kero muntara abo kuwa angame vivi ya ye kegima adhi angame aseke ene na inda hatu waro kwegena nga manga Yesu Kristo aliteketi muneke mwaso anyale kwa baba kumosibia amina kumosibia edi tali ari ari getwe ase getabu kya makweri niko lida arusi bwororo didi kwa se getabu kyobogima abale duwe oborunge asenge kya Kristo nembo kya ego sembo ya ye enyale kwa beko genda in harmony with the love of God. Enyare kwa weko genda asubu amo na muna machika nyasaye. erinde iri yabo binyane ko bigo tinyiwo kigima nekero bia tinyiwe eri babale duwe oborunge ngaba weneire asoko nyawo mabuka nakara mangana na maya banchwa nari bamyoka ibona Yesu muna akara goteba kitabu kya yo okumanuka soko kirengo kya bitano ibo muna Yesu nera akara goteba yo kwana iga isato 10 na 5 isato isano isato isano isato ebungo isano ere oyo rabwe nabe kerukyanga kindabu na inte tingo tinye lieta liaye korua sebu kuyobo gimano nyangatke. Na ende niña tole lieta liaye asobo sibu atatone na asobo sibu amaraika baye. Bia mwono wabo kasomoku ya. Ere oyorabu ye. Aye korabu ye. Inte kenda we nimbe kire yange ngiya eyange ndavu nimbe kire yange ngiya eyange ndavu tabyo kobe kire yanga yokawanchwa ninyare ko banga na Yesu Kristo na ti nye dieta riane na nyare ko banga tingo tinye dieta riae kurwa sege tabu kyobogima tari gomioka na ende nkiye sara kore na ende na nyare kobuko kwana enye tari eito na nyare okone enye tari yao asobo sibuwa tata na ba maraika asobo sibuwa tata na maraika waye ye sago tine na kegima atene inago tangasanga onomo ngineri shaba omwana ono na kwerete onero uria onyaete kovu kuangamizia ye onero uria onyaete kovu kuangama na kubwatia eliogirie manoria ngondi onero ono na mobo iye yange ndabu yetabu watie kemoa kayago kwana usibu atata na usibu wa maraika kare ni imagine vigere liyake rako kore introduction na Yesu ora agenda si anya tato mino no muruti ose tato mino no mubungare ose minister arisi tokenye bono abantu bakire somo sangika no manene anya ro monto batabanga bono osonya ro monto oyikire ago teronga bono nataka tokore introduction introduction ero liye introduction ni yanga bono migonte gete kuba manya nga oyo ya korokwa erishaba memba nere my first born omwana oyine oyo no muri otyo gokwa na gosene minister gokwa na nga oyo no mwana one erishaba memba ole my first born introduction yao kwa ni gao kwa nabu siwe chiru haba wotibando usi chi kingi chino usi mini sa chinde usi all the president na kiore ya buo kwe iguwa yeso ekelara haba watakole na introduction ya vene nga ono mwano ono mburo ove ilo kubuka emambia obo tuko asenge nchi yoko ndigia na wotanga asera vana vandi wanyo rogo toleka wakale na kale na vange wa kire tomele ni nabarabuo na vatigire zide diyao wetila soko kulero kuoyo wano lirario ni imu tingo tinye rietari aye kuruwa sige tabu kiobo gima na senge yeye eyange ndavu yeye iga ne yange yeye ndavu Yesu ni gawa tangaso veka na goto veke na goto oki oko tangasanga oyo nere umwano ne umwege nwa umwanchua ne tato oyo nere olie na kwerete oyo nere olie onyare kopo kuhuwele liogiria ne oyo nere olie manyinga na itegeta kavoria na niga ako kwa na mangana ega boshua amareka banya sahi na hindi kwa muna ye saha kare kwa na mangana andi matayo ikomi 32 na 33 ponte ya tawateke na leka viso yungu nanki ye saha kwa na aga matayo ikomi 32 na 33 Era ogeu kwa naiga atike bungu ya 32 na kikera omonto ora nyatore ase mwanya bantu na inche bo igo ni mwatore ase tatone ore igoro Eratika karatika toga na 33 tegera gagabu moyo bya mongina na ende irorera na ki kera omonto uranya torasi mwanya bantu na inche boigo ni mwatore asetatone ole igoro weka to weka full stop abu na ende to tuba bono aiga yeso ore hukona mangana mayaga na kera omonto ranga tole asobo sio wa mwanya bantu kera omonto ora ngatole asobo sio wa mwanya bantu na inche ninyare kaban ko mwatora asobo sio ata tone ora araria ore iguru na kiora abogo watora yesu asobo sio wa mwanya bantu ne kerora abogo dia mari kama chenu asome ne kero wa asomire oicha sere timuna bono oicha se conference mune yeiga obo uriye simi yao onyale kopa gukurandiria abantu nsengi ma na kobateria kaya yesa tokore ile asomu saraba bana ba mtu otabwa ati obwoba otabwa ati chitangu tangu otaliko ilo kakende ebirange bitego gosaira otaliko bo mokora otaliko bo muntu oreboshiona maega otalia nsombi otalia okongo yamenwebere Okari omonto okogora komo gota kete mwanya sa okomo ni okomenya temwa munyoncho okomo ni okometa sense vero esabato ani hotuko bigone igokare ebirundo kare ko myoka mobaso bigobege tamarunse mwanya sa yani omonto obwate omosimamo ayomo omonto obwato boronge omanyete ngere bwangamire riyaye naende ni gora kogenda ekene otigire obo ibu yange endabu obe kiru yange endabu obu ya enga yange endabu yoboro nge bwa yesu e yange tabu atie kemoa ama nyinga ya sibiri kegima ya aradile se o ingo wasemele na yesu nga edhidi ya li atinyiwe omo ntoyo iga wano kwa na tanga aserense lakini ekero kwa boni kupaka agabu ugo ekero range tonyara kwa huko mwatora yesu mwosibu wa bantu ntikerare 33 kolende oyora nkana asimuanya bantu na inche ni mokane asitatone ole iguru ingu tinye ushia wana wami yes nga ondevu ya nsiora abogo nkana Ile songa watu wenga, but whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in heaven. Yani, ikero nare kola abe, kuligiri liya mangana ya wana wa mento, nga tewa mbali mokie yera ndiye, nika ane yeso yone, ora se nyumba ya mabela igoro. Yeso yone, chile, chiawe, chindo, ngenga, kiko segeta nga, ekeronda alenko mwatura abosibu abantu nere na ngatule busibu atato no leigoro nekeronda abeti nkumwatura ekeronda makane na kingo na kana yesu mwana one nchila nere yivuati mwana yivite bintu awonte yivango kare bintu nko nyara kare vya onanje mtigane kwe mingi nina kwa sauti mwini wasa wako hili tibia hivyo manjito wako wakila yeso kwa hili umuano wane njua sendi mbu ambu umwana ne nchu asende telibono tienda la goka ninzi tienda la mnyoka asende tienda la nchu yobu umwana ne nchu asende abarandi abalise bone rashini yena abarandi kara arandia ntubona tuibwere misi tena ntura ala mnyoka isipoga ila chinga kichiro ikanto chichi ekero range kuibwere dio ekero range kumuatula yeso busibu wa mwanya bantu nti yeso itara wakolele tiga agote wana wano nere na wakane busibu iso ye na maraika busibu ise uri iguru busibu ise wano wana wani nitu hivyo ntu nkirante yeteko batebe Yeso ito nigare umusabiriria. Yeso ito nero gendete utubuwa tania. Yeso ito nero utulangiria nga tunyare koba toko gende asare tutinyue. Tosibibu na manyinga ye kuruwa sogo seduwa wetu kweri itangani. Nekero tuwa kolide igo. Bono yeso ito nigare abu utuida niya se nkeri ya kare. Nkeri ya umu gondori yede niya asetuwa ringi. Ne kirarato ila ni ororoli itangani ege ton kirarato kolere. Ni garato vekire evutua. Na niko tura ababa nyabu mwando asobo gimabuwae. Wanda wame. Tuko nteke tomo ngina sheba onso mere mika isa mika inye. Mika inye isa anusatu. Oi, kira. Aonde hoje? Aonde hoje na semi cairenga? Inye, sano sato. Inye, sano sato. Eu com a naiça. Naie, o moro viri vo o volendi. Aie, e quero o que o moche o saioni. Obo gambi buao, obo koro, mboko iranere, obo gambi buo moche, o Yerusalemu. Rati gangu, mika inye isano sato. Mika inye isano na isato, nere inato, mire umo inisia. Mika. Onde nase mika. Inye isano na isato. Kia rando chege ntemo kwa na ila seno tebanga. The divine intercessor presents the prayer that all who have overcome through faith in his blood be forgiven their transgressions, that they may be restored to their Eden home and crowned as the joint heirs with himself to the first dominion. Mekenye. Message na reyo Maurice. Message na reyo. Reyo. Kiyagera igo ya tebanga divine intercessor. Rani umu tubuatania. Oito omo chenu. Ni igawa rengo ondebu ya nsora rokubwa. Wetra so kwege nene ya mainga Kristo. Ntu nyakaba tuku wa verua ogo sali wetu wensi pi. Elio tu nyakaba tuku ila ni wa asede ni yeite elia entangani. Ase nka yeito ya ede ni elia entangani. Eka tu ila ni waroro. Tu nyakaba tuku wa kirua chivutua. Na gokorua kwa awa nyamwando amonere asoburu tuwa wili tangani. Aya naende ya mawateba nga. Saitani nanya arasi chinguru cha chonsi pi otongaina na kototema inga intwe Yangonte inde kumana yesi le somo la ki Satan in his efforts to deceive and tempt our race had thought to frustrate the divine plan in man's creation, but Christ now asks that this plan be carried into effect as if man had never fallen. He asks for his people not only button and justification full and complete, but share in his glory and sit upon his throne. Yangonge deke usi. Nya, Saitani na ate na sichingu cha chonsi pi asoko ngaina na gotema ege sakukia mwanya wanda. Wetera na koba na gosaria umuroverio vumuroveri voko voria mwanya wanda kuruwa sobo tongi. Kwa mbegi yeso kreso ni lago tovoria nga no nyere igo umuroveri voko voria kwa mwanya wanda nya kapo kuhikirana. Nga azi onyo mwanya wanda wait, anya mwanya bantu atiko nga amoro biboko bali gonya kaboko ikirana eriyo montaro le kanenga tanya de kaboko wa ye sobora ni ga kobori abantu baye nga tunya le ko batu kwanga mi bito na tubale ruo burungi tali okwanga mawet tunya ko batu ko baba abantu abikirana na wetera igo tunya le ko batu gusanga obuyabwaye na toyikaranse asekero kyaye kyobul ekero kyaye Sabo nene, tuangame evi bitu. Excuse me. Yeso ito, nikaka wenga, tunya arekawa togo sanga. Ogo sanga. We share his glory. Tusange, amo nero obo nene buwaje. Nekera tuwa sangiro amo nero obo nene buwaje. Na mono, tuikaransa ase kiro kiaje. Ekele Yesu itagende ya koto savira. Why Jesus is bleeding for the subjects of his grace? Ekele Yesu itagende ya koto savira. Ase kusavira intuwa ava antuwa haye. Aso obuyabu haye. Satan accuses them before God as transgressors. Satan yigaro nsambi. Yanyo koto wabi kurumayaga. Akonya koto sara. Nga abanaba nyabibi. Abanaba nyabibi. Abanaba nyabibi. Manyari gelo liya. Yesu nikakonya koto skulera. Yana kutosavera na kutoferia nga tunya ane kova tuanga amivi vitu na saitanu mago tuwele kujianzea mo ochi kutosavera asu saitani nga amina sinya saa nga hapa antava na hapa nyabizi hapa nyabizi hapa nyabizi na ekela kutosavera iko moteri nga excuse me Yesu niko angabirete edhidiane omuntu otaabirunaye muinyurie ebibi byaye nga omaabiraye niga asiegetwe na egenta agakyeire n'omuliro okanakale aye Yesu niga akuboretie na ekerawo kuinyurie mworokie amaote na kiarama kya Yesu Kristo asamagoko kendo kende the great deceiver has sought to lead them into to cause them to lose confidence in God, to separate themselves from his love, and break his law. Iwe binto saitani hawa kore habana wa mintu. Kwenye nteke tangani, niga atevile, otokolile, tunya aleko wa ntituo tuara, okubole mu, imeanyasai. Ege nto kende ya kabere, otemile, saitani yenda yende reko tema, iga agende oro tema, tuatana nekuru wa sobo wanchanibu wangu, wanyasai. Ege nto kende kia kata to, saitani ako to kolera, niga agenda ya toko to chukuma, edi otobuna majikano, anya sae. Ono. Now, naende gento kende agenda ya toko kora, niki. Now, he points to the record of their lives, to the defects of character, the unlikeness to Christ, which has disowned their redeemer to all the sins that he has tempted them to commit, and because of this, he claims them as his subjects. Take a bana wa mitoga. Nga saitani ni kagenda yetako toro kiria chire kodi cheito nobo gimabweito muna tora wa nyebivanga ni what a point ya bana wa mitoga yendi. Saitani ni kagenda yetako toro kiria chire kodi cheito na chomo na magimaito na obole gubweito imeye chimbo cheto chechika chimbo cheto muna chire na voi kwa muna tota weka ini Kristo na voi kwa muna toko nyara kwa tokuoro kia tokuoro kio ochaya kwa mabori ito na kubwa mono oto oro kie vivi ito vyo bibili ato temete tuwakora na senge ncheyo ote wa maa abana wantuwane kamongaina akaiva kamongaina agatumana kamongaina akarusienda kamongaina akaenda kubune nkaya abani kamongaina akaitomu kamongaina akanyara kwa okobo morogi kamongaina akanyara kwa kubune sabato yao kamongaina akanyara kwa tachi kuiwera machikao pono wakiora sebe nga vantava na avao ayunaro saitani agende lete kukora na niga ako ya kora ya iga muma nyepenga yeso rarali esi nyomba ya maavira oge endete kutusavira kwa hivure ama ngana enere mirimo saitani agende lete kukorela avana vanyasara ekira oge endete lete watema muno kutema saitani ga ene donya okuinyuria na wote ranga omo abanabua abantu ba aba aba yero bia e sabato mabazo digo bakayo ko le bintu bia aba ay na onye ba ngoje kanisa ba mangana ba ko aba igo ya magendere igo ya bana ba aba na wote ri go bioka digere bia e bintu ba go kora e kero bara america ba si bagati eta basaja babo ba si bagati eta bagan aba na babo ba muna ba meto bu mabua america awana buo kolo kaba awa Jesus does not excuse their sins but shows their penitency and faith and claiming for them forgiveness. He lifts his wounded hands before the Father and the holy angels. Yesu Kristo tako nyara kuboko babere vivyabo tako nyara utikata babere vivyabo ekiagana niga kogende kuorokia na kibangamire wetera sokwegena na voigo onyara kogoko bwa okwaberwa kwebe kwabo na weta nigo Yesu Kristo emokia mokoka yigora ari abwata maote ari age twa kabe kwa maote asenye oyimya imokia igoro bosibwa tata na malaika abacheno goteba ira Yesu umna goteba I know them by name amina na onye woko basaera saitani na onye woko basaera lakini gentuma ete ya kemoneki tige liya maotane tige liya manyinga itegete asomo sara asenye nchi yavo bono asenye nchi itegete nkanyara kovanku wabira ni gentuma ete ya kemoneki nkeri naki nikomba meete aseri yetari yavo I have grafted them on the palms of my hands nikon kori gero dia na rora asevi ko esa maota na magokane na rige dia marietavo na rige dia marietavo the sacrifices of God are broken spirits broken and a contrite heart oh God en koro ke mwanso asobo sibonya sae ne en kore ria abune kire kegima en kore rie kweri ekweri anyeka oh God thou no despise nyasao neton chaya to nyara kwa wonchaya Isaya merong saburi merongi tano na yamo ikibungo gi 15 na vivere na ote ba gochia somo soe dio dio ko kusaitani ga and to be accused of his people he declares the Lord rebuke thee O Satan even the Lord that had chosen Jerusalem rebuke thee is not this a pan a blood plucked out of the fire ngera bana ba minto ba ekero saitan to nyara ote di agoto salerie dieta agoto chongo wa osibanya sai aki na na me te ko ya kene nga e kene no nyogo to sai na e kene na potoli ndi ko nyari aki na kera agoto sai ra igo bono to atebiwe nga en koro yeito by the way umona shaba nkyo so mango isaburi ye merongi taro na ekemo gibugo gi 15 na bibere ebi mwanso byanche ire na nyasa ne myoyo emekanyeku enkore ya bunekire na we keya ayenyasa so koye jaya enkore nkanyeku na kiyagari kunyangare kane nyasao nonko enkore nkanyeku kane kori yeta wiasa kariya ibisate kebungo ya kabiri na kiyagari kunyangare kana na kiyagari kunyangare kana sakariya ibisate ibere na kiyagari kunyangare kane nyasao na onko enkore nkanyeku bimyo ye myororo ya abunikire kiyagari nyasao itolire irago teba takuyechaya sakariya ibisate ibere Ororá, sacaria isso tudo e ele. Ok. Sacaria isso tudo e... Ando moro. E eu, pana, eu sacaria isso tudo e ele. Tori, coi, uere, eu, girin, de lions. Tori guanta corongue igua. Tori como se me dio manene. O se como y cañasai. Oye, ange. Y veré algo morir. Tocaría y se to y veré. Si algo te va a ir ya. Kanidio monene agatevi saitani. Ayo saitani. Inche o monene. Inche o monene. Ningo tunyane. Ningo tu. Ningo togonyere. Inche o monene. Na cholire Yerusalem. Ningo togonyere. Ningo togonyere. Ine umuntu yotari ikeyenga yatabo retiwe korwase umulero ime ima sametiwe ya sabame ibano isato ibe na bego te baigo nere yo wanyo Biamano. Biamano, magna shava, magna region, biamano. Kiara, Nebekunyarikan. Oh no, Satani, a saw it only got out and on one in Agato when you're a Satan, I a Satan. Akamoto when you're a Satan. Jenicho Monin. Jenijan, I joined Jerusalem. Now I got to go on ye. Ine, Omon to Dina, Motabo is Gurua Seke, Gakumuli. Kristo ito ekwa ye sakara gotogonyera amina kenya sakara gotogonyera satan neka ndiria satan yako nyala kobonya gotosoera na gotoretera kibiche kyeito chintanga ni chobogi maburi obotanga ni omuntu odi mutanga ni odi olenge kebago odi olenge omuntu mumupa unenyundu otali koigwa bon ebyo bogi mobo na bu satan yako torete onya gotosoera somo nene lakini ekero tuangamire na twalie kuwa segetabu kiria msina moja ya isaburi ikumne sana ekero tuangamire kegima enkoro yetu ya bunekire twaligere ilie twabeto kumulera monene bono asenchere yo ekero tokumulera nyasai tutaka tutiga na taka kutochaya niga kogenda kutwabira na kuboigo bono niga anyoe liba galio komotogonyera seitoni kegimanya rekobukuru asituri ekera konyara kobugo toyeche gotosoera niga komotogonyera mangana maya bana bami niga konyara koba okomotogonyera gen tonkera nata koligererie aba ebeso isano emeronge bene isano ibere aba ebeso isano emeronge bene isano ibere Aba ebeso ni sano, emerongiwe ni sano hivyo. Na kiego kwana? Kiego kwana hivyo. Aba ebeso ni sano. 27. Elinde anyale kwenyolera ikanisa yobo nene. Etali na temwa, ose, omonia. Ose linde lyonsi. Naya, kolende, ewe nchenu, itali na komoto. ekanisa yeso itoniga akire otobo iyo bonene buaye nekera otobo iyo bonene buaye eria nyare ko bukwenyo rere kanisa tabwa tie kemwa gosomu ni oso etabwa tikende yonse asobo sibwaye bono bigere ria bali bawo chikuangana ebibe byabo bali yeso akwanire bosibwanya sai baria yesa orokirie abeire bibe byabo baria amarieta yabo arikirwa sebuku ya kale na kale baria banya ariko bakoboibwa eyange endabu digerie segetabu byo kumano pesa te kiungu giakane nkibao kirokorerwa abana ba mintu ira nayo naona ari gusaba onya ari konyora mangana ya iga kumano kaisa te kiungu kiabine nayo naye gutigira onya ari ko bakomenye na mangana aya nakiye gukwana eukwana nga kolende ole na marieta amake agusaridi abantu batagiinde kyanga kyabaliko abalabwa nabataramo nainje bale ne kyanga kindabu ekyagala bawene iraya batare amo nainje bale ne kyanga kindabu ekyagala bawene iraya ibole ryaneneri ne nore tayare otara amunomo nene ine nore tayare onyare ko ko boibwe yange ndabu etabwa atio moni etabwa atia kemoa ine nore tayare kuangama ibibia okegima ditinyiwe na manyinga Kristo ine nore tayare gotogonyera seitani ekera gokoretera na gukuinyuria ebibi byao riri kuangamete na jago nya gokoretera rituka asiri ituko na gosoera somo nene nore tayare na kumuinyuria nere ng'anaye omorero nigo okoganyete bosio ine nore tayare gotara amo na Kristo asobo gimabua obwakera rituko ekero morisi ateiyo ekero morandi ateiyo ekero mugwata nionda ateiyo ekero musacho atariani ekero moka atariani ekero abana ba atariani nore tayare gutaramu na Kristo nasai to tigato koni kero yo muito achore gutaramu na Kristo obekire yanga endabu etabu ateke moa mwene naba sisi ni asobewa Yesu Kristo mboria amina back to you piyamano Mauricia piyamano asamangana yama ya wato hile gaki ayogu kumia piyamano uwe itie uwe vye ito wilito manye tuta wakarabu tukana magaso akirende bitotaka manyeti nasaye nabagutu abira kolende ndo manyete amanene gotigo sambutule tochiko boi wichanga kindabu tumugwenere Yesu Kristo amangana amaya ayatwa kwane rukurura bucho bucho bucho bucha no tuachire gukura iza atiga twerengererie kinaye kuna tuko na buche ngabona gaki inkibona to gokora tingane lingo tukuna rire chinkoro takiria tusukianga nyore ne dot buche soma nene satali wanja tuwazire gaki nenda tuserie ubwensipi kulende arata kuburusi arabieka wekana inti tobo kuwane ili ndani alikubu klimi kuruwaru lasu tole tina alikubu ya mela pia mwono omulisia kono liba giri higa nili ya vami nto ava ivule li ingana ya vakunile vune li ankunile mwenye alikubu mwono kuwana kalibu gaki dobu watu li ingana alikomenta mwano mintonyo ilo nkwanda tole ishiko igo to tiyo komenta. Okay, mwe viete safari nero ororo. Onde naro de presi di obwa teri ngana viete nga tangana bali kwa nila lakini oso morisi okwa nilu ukozi. Okay, ase ngenji ayo. Awa, kutikawara kwa nino ano murandia. Kutikawa leta itaikomi. Alo. Alo. Karibu na wongu na kurangiliana. Okwa nekemo. Ongo na wokuwa na miute tinga yata nga ni nigolete kaka anda ni miute ni kwa miute. Okay, karibu baba. Mbiyo mwana seri waganti na ndi na wakuwa ni mwensi ya umura se conference ya seri tari ya yeso wa mwono mwuranjo ituwe rituko. Pono, mangana ayiba minto na mangana yogo kumia. Ebunanya tegerere tegango una onye gedia. Kurende gento kyo gukumi kelinga ki nyasai ga tu anjita no wanje ni waime. Na ande ga gutrange baye tali ntu tu amwanje tena ro tu anje tena no anu kumanya ntu amu manye te tu amenye ta se se tutali na nyasai. Lakini yere ga tu anje ta ga ta gutulije. Na kye ko bona kero ga kiri ogiyo mono na ikono gukurangeri ngumwana ona inchu. Tayo kuna kugenda liyoka. Huku na kugenda liyoka. Ekele yisa rambulita mabuko nga nchini chiburwe kia usionsi. Nchibogoji. Eki agara kawako mwa chiburwe. Omwa jiyangu chiyare liyari saitani. Na ekele wangu chinku wangane chiburwe chiyane. Omwa jiyanchi nkubogoji. Na kiyare nge kwa babu yato yale liyese chiburwa wana wanyasaa. Na hende saitani ambanda na bara kwenyuri yukiwe kwa kwa kuru mwana. Oh, when you go to Tango, when you give you a side, why to quit it? Quite a roll of us. Okay, no. Are you on CS? I tell you, no one and I'm mine. Like in the line, I say yes. You're okay, you give me a name, Kuruas, Kurime, I guess, on my view. Now, and then I call you Yago Chande. I can't mokan, you know, take a stand. About me, to toilet, yes, you give me to leave, but I call you the born or you got. Nega kita wiki kiamik aja aku, nega kita wiki kiamik kan kita buat apa mangan ada yang strong ni. Mika, dia sana rumor video itu, dia na strong power. Rumor video itu buku tolika. Di meja dia sana buat dia buat gambarkan, buat dia angin tapi dia nyanyi, dia ada orang korup dia buat Yesus Kristo, buat rasul kuegena. Di meja dia sana buat dia buat. Eki agara wana, muna to menye teka tura achachi wa siri chikori obo siwole. Eki agara yin sato siwole. Wana muna to siwole, tura ba siwole iga. Nukigea kogela. O sire go sengi kira agara en sire. Mbiya muna sengen churi baga jile rieke. Mbiya muna sengen churi baga jile rieke. Na tige ira uchi ingea lago chime. Ondu na ira kwana. Biyamono baba. Biyamono so omangana ya mai wakwa ni onde naro nare. Mosongo nakwana. Mosongo ngai wajia. Aonde kurunu karo ngonde aonde. Wana. Akoli yoto akoli. Okay, na kirem biyamono. Omurandia, omuro minto, mbiyamano omuro minto, musinto yeso, mbiyamano sana asengencho. Ya mangana yokole mia na mangana wato soameire unamerikato, soereire. Tuta ikubuatia obuyabuwa yeso, tuwasare na saitani. Tumubuati lakini toko sabanyasaye, atu wabi na anda atu igorele, na anda atu atokole chinkowachi nyorogono, na ande chino chuguwancha, nini chukumuigwe liwa atoku igwe na saitani. Itu asabiri yosa atakonye, ato ichi anga chiri chingia, tuwe kito mbwene lembia munu murandia singe nchori nga na wano mambia. Ande singe njaba angina baba kwa enda siko, alisi kutale rumo unu ya umu wabu unyale kome wakwa. Nkoba, niko na waliko kore wakafu nondo akwane. Na kwa naba antumano senaro wanya kino tayo ukwala. Na kaya tenge tika wetu yungu mwati. Ndiyamu na sana asa kwa ngali wakanywe, God bless you. biamana biamana musango biamana se okomenta lukuye onde naro naenda ba minto